desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo a Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo Peña, a ti y a toda la audiencia del Imprescindible. Bienvenidos todos a participar, por supuesto, de este entreacto cultural de los viernes. Y ya descongelado, empezamos con lo que teníamos programado en el libreto, ¿te parece? Pero me parece bárbaro. En este fax que está un poco borroso, como siempre, le falta tinta pilca, me parece a mí, para poder entenderse más. La primera película que elegí, y esto puede llamar la atención mucho a la audiencia inteligente del Imprescindible en el día de hoy, es Top Gun 2. Así la titulo yo, la nueva historia del legendario piloto aeronaval Maverick. Uno puede decir, caramba, Palumbo, comentando esta película, este blockbuster, cómo se podría de alguna manera catalogar a este film. Y sí, es un blockbuster en el sentido de una película que intenta ir a ese gran público masivo de entretenimiento, que se va a editar después en DVD o va al streaming. Esa es una, y tal vez como en su momento lo dijo algún encumbrado crítico uruguayo de mi generación, lamentablemente ya fallecido, decir que al igual que el Top Gun 1, una película de 1986, esta Top Gun 2 es propaganda bélica. O sea, sería una propaganda bélica a favor, obviamente, de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sería una visión de principio que se podría decir de este film. Yo no estoy para nada de acuerdo con este crítico que dijo eso de la Top Gun del 86, pero menos aún de esta reciente, del 2019, que se estrena ahora porque el productor de esta película y actor central, Tom Cruise, quería que se estrenara únicamente en salas cinematográficas primero, punto y aparte. Creo que a veces la crítica se apresura y se queda con lo manifiesto. También, por ejemplo, se dijo, me acuerdo, en la revista, que estupenda revista que sacaba Cinemateca Uruguaya, allá por los 80, que la gran película de Wolfgang Petersen, El Bote, del año 1981, era propaganda bélica. Bueno, en realidad no, la historia ha demostrado, la historia del cine, que esa película ha quedado como un film, como una especie de opus cinematográfico, de película para ver y rever, puesto que es la primera vez que Alemania hace una severa crítica de su intervención en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin alejarnos de Top Gun, porque no le tenemos miedo a comentar este tipo de films, por cierto, sí tal vez a los portaaviones y a los poderosos aviones que allí aparecen, hay que decir que coincidentemente al ver el film uno se queda con la sensación de que vio un film de otra época. Y bueno, puede ser una percepción transferencial de este criticón uruguayo acá perdido en Montevideo, pero no. Revisando muchos comentarios de la prensa, por ejemplo, brasileña, simplemente, y por qué no también de la Argentina, ¿verdad? Países mercosurianos culturalmente también. Por ejemplo, me refiero a la gente de Papo de Cinema en Brasil, al diario de Campiñas, de mi amigo João Nunes, o incluso a la prensa nacional, como ese gran sitio que es CITESEAR. Uno siente, CITESEAR dije, uno siente que esta película tiene un aire retro. O sea, se puede ver y le va a gustar mucho a la gente que le interesan los aviones, las motos, las chicas, los músculos, todo eso. Pero por otro lado, uno siente que el film está hecho como en otra época. Y esto en parte es para poder enganchar con aquel Top Gun de 1986 que marcó un momento y que quedó como una película emblemática de acción de aquel momento. Pero me parece que también porque de alguna manera el film tiene varias lecturas en paralelo que se pueden sigilosamente ir armando. Por ejemplo, si en un portaaviones tú despegas, aunque esta no es una película muy aeronaval, más bien es una película de aviones, más que de barcos, más que de marinos que vuelan, como se les dice a los pilotos navales, es una película más bien de aviadores. Pero bueno, si tú en un portaaviones despegas o una pista despegas en uno de estos aviones y lo haces mal, no hay segunda oportunidad. Esto ocurre también en Hollywood, ¿verdad? Si tú lanzas una película y no te va bien, difícilmente tengas una segunda gran oportunidad. Hay una serie de elementos en paralelo. Además, Cruise acá se toma a pelo su papel y no solo, reitero, quiere que se estrene en cine, sino que muchas de las escenas de esta película que le dan enorme verosimilitud, sobre todo en la segunda parte del film, porque la primera es muy explicativa, intentando poco difícilmente unir a este personaje tan gran piloto de prueba, piloto naval, con el del 86, independientemente del buen estado físico de Tom Cruise, de su teñido impecable. Aquí el film no acude tanto a efectos especiales, sino que son los propios actores que se meten en aviones a volar estas travesías, lo cual le da un elemento muy interesante, puesto que uno recuerda a, por ejemplo, Douglas Fairbanks, Charlton Heston, Charles Laughton, que ellos mismos hacían las acrobacias que aparecían en las películas y no estaba todo doblado o realizado en la edición. Estos son elementos, me parece, muy a destacar en un momento en que el cine para la pantalla grande, lo que se llama la landscape 35mm, está desesperado por competir mano a mano con el streaming. Y en esa competencia, este tipo de films ayuda a que la gente vuelva a ver cine como en el cine, cosa que no ayuda, por otra parte, para nada, que se estrene una película uruguaya llamada Tonga, el 34 Oriental, es un documental de Carlos Conti, que me han dicho que está muy bien, pero que únicamente se va a dar en la sala Nelly Goitín, una pequeña sala que se ve muy, pero muy bien cine, aunque la gente no la ubica muy bien, si bien está frente a una parada en pleno 18 de julio, tal vez los comercios que están al lado un poco no te permiten visualizar la sala, únicamente se estrena los días sábados a las 21 horas. Esto técnicamente no es un estreno y no ayuda, obviamente, a que la gente vaya a ver a esta película, tal vez con el prejuicio de que nadie va a ir, pero yo pienso que no, ya con el póster mismo, que me parece muy interesante, uno siente que básicamente este documental puede estar muy bien hecho. Lástima que desde el punto de vista técnico no es un estreno cinematográfico, puesto que para ser estreno tendría que ir por lo menos en una sala céntrica, en varias funciones y, si me permiten, en el idioma original, que es lo importante, ¿verdad? Ver las películas en su propio idioma. Volviendo a Top Gun, aquellos que estén interesados en el cine de acción tienen acá una película como de las viejas épocas, como de los 80, ¿verdad? Como de los 90, para poder disfrutar y ver adelantos tecnológicos más o menos, también te lo diría, porque el portaaviones es el Abraham Lincoln, que es un portaaviones que en su momento fue muy importante, pero en los 80. Hoy por hoy ya con los portaaviones clase Gerald Ford está un poco caduco. Y los Super 18 Hornet, Hornet, no son tampoco los de última generación, y curiosamente la película termina haciendo emulación de lo importante que eran los F-14, que es el antecesor, el F-14, el F-18, en una suerte de, como decirte, antes las cosas eran mejores, antes había más amistad, más trabajo en equipo, más compañerismo, más lealtad, y la gente se la jugaba más a la intuición que a la razón. Dicho esto, si les parece, pasamos a la segunda película prometida. Sí, muy bien, bárbaro. Vámonos de vuelta a Uruguay, ¿les parece? Se acaba de estrenar la película documental El Bosco. Ayer la vimos con mucha gente en la sala de Cinemateca. Es una película que se está dando en varias funciones, por suerte, y en varias salas de Montevideo. Bien por El Bosco y bien por el cine uruguayo, tiene que ser así. Y encontré, charlando con críticos, amigos, en fin, amigovias, amigovios, todo eso, ¿no?, que anda por ahí en la vuelta, que la gente se preguntaba dos cosas. Una era si era sobre el Bosco, vamos a decir, el pintor famoso, ¿verdad?, ese pintor genial. Bueno, no, lamentablemente no es sobre el Bosco. Y otra, que la gente se preguntaba dónde queda el Bosco, ¿no? La película no lo aclara. Si la película tampoco aclara en qué parte de Salto se desarrolla la otra parte de la película. Con lo cual, volvemos a insistir, como lo hicimos varias veces en los documentales uruguayos, uno tiene que ubicar ese sitio, esa área de nuestro país, que no es, por cierto, un gigantesco país, ni que se destaque por muchas cosas más allá del fútbol y por pedir préstamos internacionales y vender carne y soja. Entonces había que poder, mostrar dónde está la ROU, nuestra querida república tan, pero tan democrática, con tantos y tantos políticos, para de alguna forma u otra que los ciudadanos que viven en Paraguay, en Perú, en Ecuador, más o menos ubicar estos puntos. El film se desarrolla en una parte de Italia, en un pueblo, digamos, perdido, como tantos hay hoy por hoy en la Italia, en la República Italiana, que ayer, 2 de abril, está cumpliendo años de su independencia. Así que saludos de paso a todos los italianos, que son muchísimos, que habitan en nuestro país. De junio. Gracias, Ángeles, el Alzheimer a veces me juega estas pasadas. Estás escuchando, por lo menos. El film está hecho en Bosco di Rosano. Es un pueblo italiano que le quedan apenas 13 habitantes. Ustedes sabrán, como buenos periodistas, que en toda Europa hay pueblos perdidos, tanto en España como en Italia, donde prácticamente no hay nadie, puesto que se está dando el flagelo de la emigración del campo a la ciudad, y quedan ancianos o gente que no tiene mucho para hacer. Esto es interesante desde el punto de vista antropológico. Y luego la relación en un señor que vive parecía en el norte de Salto, que siente que es descendiente de italianos, si bien nunca fue a ese pueblo, mientras se va quedando sin vista por unas cataratas, que ya las tiene porque tiene más de 100 años, obviamente, y tiene ese tipo de afecciones oftalmológicas, está como viendo pedazos de aquel pueblo que él recuerda por fotografías, por cosas que le contaron, incluso cosas que le contó la misma directora Alicia Cano Menoni, lo que le pasa a este señor llamando Orlando Menoni, que obviamente es pariente de ella por parte materna. Todo esto, entonces, es un documental testimonial, muy, pero muy personal, tan personal y autoral, que uno dice que no alcanza esa trascendencia. Y yo voy a decir acá algo un poco anti-Gorki, y es que no siempre mostrando la aldea se muestra el mundo, sino que muchas veces mostrando la aldea sin estilo trascendental, como dice Paul Schroeder en su libro, solamente nos quedamos mostrando anécdotas puntuales de la aldea que pueden tener interés para un grupo de personas no demasiado importante. Bueno, si te puedes sacar el gusto de hacer eso, hacelo. Aunque para jugar en las ligas mayores del cine no creo que sea la receta más conveniente. De todas maneras, hay que decir a favor de la película Bosco, que ha andado por muchísimos festivales antes de estrenarse aquí, ha sido elogiada aparentemente en estos festivales. Por ejemplo, en Ceará, el Festival de Cine de Ceará en Fortaleza obtuvo 3 premios, y esto nos puede ir mostrando, desde el punto de vista crítico, el estado en que están estos festivales post-pandemia, ¿verdad? Se ve que la pandemia ha generado también una crisis en cuanto a la creatividad. En los próximos minutos que nos quedan, queríamos puntualizar y recomendar la película El joven Hamed. Es una película de origen belga-francés, dos países, por lo que veo, muy emparentados, de los hermanos Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Filman juntos, como lo hicieron, por ejemplo, los Taviani, haciendo grandes películas. Esta gente también hace grandes películas, son muy inteligentes, y acá plantean el drama de un muchachito, un adolescente que vive las dificultades típicas de adolescentes en todas partes del mundo, que es de origen árabe, y que, bueno, tiene que decidir entre aceptar sus pulsiones, instintos y emociones, o, diga, de alguna manera u otra, por qué no decirlo, atenerse a las muy duras prácticas y rituales, según los Dardenne, que cumplen algunos grupos de origen musulmán en la Europa occidental. El film es también una anécdota muy puntual de este muchachito, su vida junto a su familia, la granja, en fin, todo eso que hace a la... todo eso que de alguna manera compone, ¿verdad?, el mundo de un adolescente hoy por hoy en Francia, sí, donde se vive muy bien. Y lo que te da a la película que se pueda ver y que sea un título que entretenga es el hecho de la permanente tensión, donde uno nunca sabe cuándo este muchachito va a reventar y va a tener una descarga a tierra, una descarga agresiva, potente, en contra de los occidentales, que permanentemente, como una chica muy linda, le proponen tener una relación afectiva, amorosa, más estrecha, lo cual no va con los mandamientos y la interpretación que él y su grupo hacen de ese libro tan famoso y tan importante que es el Corán. El joven Ahmed se puede ver en este momento únicamente en Cinemateca, creo, a la hora 17:10. Es una película recomendable, le fue muy bien en el Festival de Cine de Cannes, grandes actuaciones, corta, 85 minutos, va al grano, no divaga demasiado, puntualiza bien los hechos y es un título a tener en cuenta porque estos dos directores son de primera línea. Como estamos llegando al final de nuestro entreacto y no queremos para nada romper los horarios del imprescindible, vamos a meternos en cosas curiosas que están ocurriendo en la movida cultural bien uruguaya, si les parece, sí, montevideana. Sí, sí. Uh-huh. Hoy... desde ayer se está dando en el espacio cultural Las Bóvedas, que tuvo mucho éxito en su momento y que luego un poco decayó, pero ahora lo están rearmando, una obra dirigida, escrita por Jorge Irigoyen, con un diseño escenográfico y títeres también de Irigoyen, y con un gran elenco dentro de escenario y fuera de escenario, armando muñecos, cajas, títeres, la obra... y suerte que no está Hernán en el estudio porque es menor de edad, la obra se llama Quilombo, se hace en el espacio cultural Las Bóvedas, en la calle 25 de Agosto y Juan Carlos Gómez, Flor de ubican Paz. Más o menos. Sí, perfecto. Tremendo espacio, muy historia. Espacio. Bueno, aparentemente con un poco de suerte, La Loca Compañía, entre otras, lo va a resucitar. La obra va todos los días, a ver un poquito acá en el comunicado que me mandan estos oyentes de La Imprescindible, que quieren que difunda con mucho gusto, esto lo estoy haciendo, en 25 de agosto 575, esquina Ituzaingó. La obra va los días los sábados a las 20, todos los viernes de junio, no julio, a las 20 horas, imagino que si le va bien seguirán los de junio, pero por lo pronto en junio, y es una obra sobre el sainete, el tango y lo popular, en ese lugar que tuvo un color, por ejemplo, muy italiano, ya que estamos con Italia, muy italianísimo allá por comienzos de siglo, lo que se consideraba o se conocía como el bajo. Bueno, la obra tiene que ver con estas historias del bajo, de los cabaret, de los casas de tolerancia o prostíbulos, también llamado quilombos o baile de negro, como es la acepción real de la palabra. Esto entonces se estrenó en la noche de ayer y es una cosa diferente dentro de lo que se llama el circuito de las artes o barrio de las artes montevideano. Dentro de esto también hay que recomendar a los amigos de Entreacto y del Imprescindible en la Casa de Teatro Arte Teatro, que está al lado del Teatro de Agadu, que hoy en la noche Agadu presenta su programa de difusión de las artes llamado Pegasus. Bueno, pero no tiene nada que ver con Pegasus, pero en los días sábado se va a volver a reestrenar una vez más una obra sobre los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, llevado a escena por el grupo Adventure o Aventura, un grupo liderado por el crítico de cine Álvaro Gustavo Loureiro, que a partir de mañana a las 21 van a estar reestrenando y tanteando si hay público para ver teatro de terror, aunque ellos dicen que no es exactamente teatro de terror, sino que es de alguna manera rendir homenaje a ese gran cuentista como lo fue Edgar Allan Poe, del cual nuestro querido narrador Horacio Quiroga tomó mucho de sus cuentos. Hay que decir que el grupo Aventura también en diferentes salas ha hecho espectáculos sobre los cuentos de Horacio Quiroga. Y para ir cerrando nuestro entreacto y no ser tan pesado, hay que decir que hoy en la noche a las 22 horas en el canal oficial, canal 5, o uno de los dos canales oficiales que hay en este momento en nuestro país, se va a dar Alelí. Alelí es una película que se estrenó recientemente en cine. En realidad fue la última película uruguaya que se vio antes del comienzo del 13 de mayo del 19 de la famosa pandemia COVID-19. Bueno, hoy se ve Alelí, es una película que tiene que ver mucho con Años Luz, la que comentamos la semana próxima pasada, que sigue en cartel, la película de Joaquín Mawat. Esta otra, Alelí, tiene que ver con una familia que mueren sus antepasados y sus mayores, y hay que encargarse de rematar una casa en un típico balneario de la Costa de Oro montevideano, de Canelones, pero aunque hasta el partido ya como que se prolonga, ¿no? La ciudad de la Costa y la Costa de Oro parecen ser parte ya de Montevideo. Conversamos entonces con Joaquín hace un tiempo acá en Mañanas de Radio. Ah, sí, es verdad, escuché la nota. Esta noche entonces a las 22 horas la opción de ver esta película nacional de forma totalmente gratuita en un ciclo llamado Cine Nacional que se va a repetir todos los días viernes, me parece una estupenda idea del canal oficial. Y bueno, véanla porque uno se va, es una comedia agridulce, muy sencilla, la va a entender todo el mundo, claro. Es muy, muy, muy de acá, de lo nuestro, no van a pasar frío si están en sus casas, por lo menos, eso es importante, y hay actuaciones muy interesantes de Cristina Morán y sobre todo de esa gran actriz, gran comediante que fue y es Pelusa Vera. Así que esto va esta noche, y con esto, amigos, puntualmente, para que nadie se moleste, estamos cerrando nuestro entreacto cultural de este día viernes, muy frío aquí en el invierno anticipado de Montevideo. Muy bien, muy bien. Impecable con el horario, Fernando. La semana que viene, reencuentro, ¿eh? Sin falta, seguimos adelante, con frío o sin frío, hablando de cine, arte y cultura. Hasta el próximo viernes. Chao, chao.